Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente al Uruguay porque el 27 de marzo se viene el referéndum por la ley de urgente consideración, una ley que dicen atacar o atacaría a toda la democracia. El reporte del comunicador popular y del programa Contacto Sur, Rubén Suárez. Escuchemos. En Uruguay se viene desarrollando lo que es la campaña en favor y en contra de la LUC, Ley de Urgente Consideración, que fue impuesta por el gobierno de la derecha uruguaya hace un año y algo, donde pusieron 500 y algo de artículos, de los cuales 135 la población ha pedido la derogación, y para ello se juntó casi 800.000 firmas, sobrepasando ampliamente lo que es lo que obtuvo el presidente de la República de la derecha uruguaya, Lacalle Pou. Por otro lado, se están haciendo manifestaciones, se están haciendo pintadas, se está movilizando el pueblo ampliamente por todos lados. Se ve ya el colorido rosa, que es el voto para la derogación, ampliamente. Sabemos que la gente de la derecha oculta su voto porque no sabemos realmente, o pensamos, sabemos exactamente el por qué, porque tienen esta vergüenza de mostrar que van a votar esa opción, cosa que por suerte la gente consciente del Uruguay lo demuestra permanentemente, y tú ves y se ve en la calle a la gente de rosado, a hombres vistiendo camisetas rosadas, mujeres, niños. Creemos que esta opción va a ganar. Viene la recta final, queda una semana todavía prácticamente, y bueno, dentro de 2 domingos estaremos justamente en ese día tan crucial, porque de aprobarse la ley, Uruguay va a entrar en un tema de censuras, en un tema de represión masiva, gatillo fácil, se puede decir. Es una ley que está basada en lo que es la peor ley que existe en Brasil en cuanto a los términos de trabajo, en lo que es en economía a lo que da Piñera, en lo que es seguridad también, se puede decir, al estilo del narcogobierno colombiano, lo peor conjugado en una sola ley. No olvidemos que este presidente y muchos de los que integran su gabinete y sus sectores parlamentarios veían con muy buenos ojos a ese tétrico personaje que estuvieron en Argentina como presidente, que fue Mauricio Macri. Se lleva muy bien con el gobierno de Paraguay, con el de Colombia, y así sucesivamente. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Red Contacto Sur. Reiteramos, esta votación será el 27 de marzo y bueno, habrá que esperar qué decide el pueblo uruguayo. Reportó para el noticiero de Farco, Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.